cuando vas a trabajar para la obra del Señor, tu familia es primero y luego entonces tienes las responsabilidades ministeriales. Si no le das el primado a tu familia y te quedas, todo va a ser ministerio, ministerio, se va a cargar tu ministerio, nunca vas a encontrar espacio para la familia. Es como si yo me dedico a trabajar y le doy la primera espacio al trabajo, siempre vas a tener trabajo y nunca vas a encontrar espacio para tu familia. Una vez tú cedes el espacio a tu familia, lograr incorporarla a lo que estás haciendo se te va a hacer muy difícil. Gracias por estar con nosotros acá en su programa de Enfoque a la Familia. Le acompaña Stephanie Campos. Hoy vamos a continuar con la segunda parte de la entrevista que Luis Diego Argüello le realiza a Carol y Albert Rodríguez, quienes son hermanos y actualmente juntos llevan un mensaje de esperanza por medio de la música y del grupo A Sus Pies. Estos jóvenes puertorriqueños han abrazado el llamado que Dios ha hecho a sus vidas y gracias a la semilla que sus padres un día sembraron en ellos, están llevando la palabra de Dios a muchas personas. Escuchemos. Es un privilegio tener la oportunidad de continuar la conversación que iniciamos el día de ayer con Carol y Albert Rodríguez. Ellos son hermanos, miembros de la banda Sus Pies, amén, puertorriqueños, con un mensaje que están llevándole al mundo a través de la música. Un gusto y bienvenidos a Enfoque a la Familia otra vez. Gracias. Muchas gracias. Bendiciones para todos. Cerramos el programa de ayer dejando una pregunta en el aire. Cuando uno piensa en música o piensa en llevar un mensaje en la televisión, en la radio, es muy fácil asociar ese concepto a fama, a éxito. ¿Cómo lo han sentido ustedes? Sí, yo te diría que todo el origen de lo que estamos haciendo, primero que todo nace de Dios. Yo entiendo que todo viene de parte de Dios. El Señor me llamó para el ministerio musical cuando yo tenía como unos 17 años. En aquel momento, pues no, yo quería ser músico, pero no comprendía la magnitud de lo que Dios estaba diciendo. Y luego con el pasar de los años yo decía, pues Señor, pues si acaso pues músico, ¿verdad? Y pues yo canto para ti. Y el Señor me decía, yo quiero más. Y con el paso de los años, el Señor ha seguido confirmando una serie de cosas. Las canciones, las letras son cristocéntricas. Yo entiendo que no hay mensaje más positivo que poder hablar explícitamente la verdad de Cristo y la verdad, amén, de la palabra. Y hoy en día, pues, se trabajan muchos temas, ¿verdad? Y a veces hay cosas que tú no sabes si realmente están cantándole a Dios o si están cantando a una pareja, por ejemplo. Uh-huh. Y no es la línea que lleva a sus pies. Cuando cantamos a Dios, es a Dios, ¿verdad? Y cuando hablamos de Jesús, estamos hablando de Jesús. No hay una confusión en este sentido. En cuestión de las letras, es un mensaje cristocéntrico. A nivel de fama, no estamos ni buscando fama. Estamos bien claros en que Dios es quien ha trabajado todo esto. Te digo, por ejemplo, si vamos a las iglesias, no dicen ni cuánto es. Y le decimos, pues, denos la ofrenda que nos puedan dar. Es una decisión personal de nosotros acá en la banda, ¿verdad? Hay iglesias que nos dan $60 y hay iglesias que te dan pues muchísimo más. Pero lo recibimos como una bendición de parte de Dios. Porque yo siempre he tenido en el corazón, yo decía, ¿cuánto cobró Jesús por predicar el Sermón del Monte? ¿Entiendes? Y si yo doy por gracia lo que por gracia he recibido, ¿por qué voy a cobrar la palabra, no? Es algo que tengo sembrado en el corazón. Sí tenemos la producción se vende obviamente porque uno, claro, debe generar un ingreso para poder seguir trabajando con el ministerio. Uh-huh. Pero a nivel de cómo corre el ministerio, de que no, pues ahora tengo esta banda, ya me están llamando mucho, pues vamos a cobrar tanto porque hay que pagarle a los músicos. No le pagamos nada a los músicos. Todos los músicos trabajan en trabajo secular. Yo tengo un trabajo secular, mi hermana tiene un trabajo secular, ¿verdad? Pero a nivel de fama, yo sé de dónde vengo, lo que Dios, uh-huh, ha hecho en mi vida. Y sé que estoy aquí por su gracia y por su misericordia. Conforme más luces se encienden en el escenario, conforme más atención recibe una persona, la vanidad crece, el ego tiende a crecer. Es uno, así de los factores, es que el mismo Jesús sabía que iba a ser puesto a prueba. Uh-huh. Y por eso a él se le tienta con el ego también. Correcto. Cuando se retira 40 días. Y es tentado en el ego. Si, uh-huh, tú eres el hijo de Dios, uh-huh, ¿por qué no lo haces? Exacto. No es sencillo mantener los pies en la tierra cuando cada vez hay más flashes de cámara, hay más luces y hay más micrófonos. ¿Cómo hacerlo? Número uno, siempre recordamos cuál es el significado de sus pies y cuál es nuestra misión. Nosotros, cuando el Señor puso en nuestro corazón el nombre de este ministerio, Sus Pies, era porque reconocíamos que la verdadera adoración comienza con un corazón rendido a los pies del Maestro. Y nosotros, nuestra misión es ministrar primero al corazón de Dios. Segundo, que cada una de estas alabanzas ministra el corazón de la iglesia. Uh-huh. Y tercero, que reconcilie al hombre con Dios. Y el mantenernos enfocado, el buscar en ayuno, en oración, en la búsqueda de la palabra, esa presencia continua del Señor, es la que en cierta forma nos ha ayudado a mantenernos enfocados y a que esos flashes y a que esas cámaras uh-huh. y que ese acercamiento de personas muy lindas que nos abracen porque han sido ministrados a través de la palabra, no opaquen cuál es la visión y la misión que tenemos como ministerio. Porque, y nos cuidamos de eso. Porque si no podemos hacer, ser artistas, y los ministros de Dios no son artistas. Cuando te creas y te permitas que te llamen artistas, estás abriendo una brecha para desenfocarte. Y eso es algo que hasta el momento hemos evitado, hemos celado, y nuestro deseo y nuestra pasión es continuar celándolo porque deseamos ser embajadores de Cristo, no embajadores de sus pies. Mira, hay un momento en que en tu vida como adorador, una persona que adora, puede adorar porque reconoce quién es Dios y quién es Él. Si tú no reconoces quién es Dios, no vas a vivir una vida de agradecimiento por lo que Dios ha hecho. Uh-huh. Y si tú no puedes agradecer a Dios, pues entonces estás diciendo, esto lo he logrado por mí, ¿verdad? Si Dios te lleva a ¿crees que son tus propias capacidades? Exacto. Uh-huh. Si Dios te lleva a la cumbre más alta del éxito a nivel del mundo, ¿verdad? Porque si vemos el éxito a nivel de Cristo, es muy distinto, ¿verdad? Si decimos, Jesús tuvo éxito y Jesús fue crucificado, uh-huh. No es el mismo éxito del que hablamos uh-huh. cuando un uh-huh. cantante cristiano vende, no sé, miles de copias, claro. ¿verdad? Es muy distinto. Y llena estadios. Y... Ajá. Exacto. Ajá. Pero si tú no puedes reconocer que lo que estás viviendo y esa bendición que estás viviendo viene de parte de Dios y puedes agradecer y decir, yo tengo esto, sí, pero todo se lo debo a Él, pues entonces ya te has desenfocado. Entonces ya puedes estar aún haciendo todo eso, pero no necesariamente estar adorando a Dios. No importa lo que esté pasando sí. alrededor, nosotros vamos a llevar un mensaje. No importa si la guitarra se escucha o no se escuche, los acordes no es lo que vale aquí. Si nos paramos como ministros de Dios que somos... El mensaje va a llegar al corazón. De preocuparnos por el monitor, sí, por el sonido, por la sí, consola. Por... Así mismo. Carol, en el caso de ustedes, todavía no han podido ser padres. Eso es así. Es una situación, aprovechando la confianza para con nosotros acá en Enfoque a la Familia y con la gente que nos escucha, lo han intentado. Eso es así. Muchas parejas hoy en día lo intentan una y otra vez. Y a veces se sienten... frustrados, sienten que Dios le da la espalda uh-huh. porque no logran cumplir sus sueños. Ese anhelo de ser padres. Ese anhelo. ¿Cómo lo viven diariamente? Pues, Y gracias por compartirlo con nosotros. Como no, dentro de los 11 años que llevamos casados, mi esposo y esta servidora, nosotros siempre dijimos, cuando tengamos 6 años de casados, ahí vamos a empezar a buscar nuestros bebés. Y cuando llegó ese aniversario número 6, nosotros ungimos mi vientre, hicimos un servicio, nos fuimos de rodillas, estábamos fuera de Puerto Rico. Fue toda una ceremonia espiritual. Porque nosotros estábamos declarando que la simiente que el Señor ponga en este vientre es para que también sea embajador de Cristo, aun cuando nosotros no estemos. Y pasaba el año 7º de aniversario, el año 8º. Y en el año 8º de nuestro matrimonio, mi esposo estaba más desesperado, ¿no? Y me dice, mamá, vamos, por favor, a buscar ayuda entonces en profesionales. Está este doctor reconocido en Puerto Rico, que podemos ir allá. Fuimos, pasamos por el debido proceso de pruebas y de todos estos procesos, pues, para que pongan todos estos tratamientos. Y se hizo hasta muy costosos y nos sentíamos incómodos nosotros y otras parejas, ¿verdad? Que lo han uh-huh. logrado. Y el mismo doctor decía, esto es un milagro. No soy yo. Si a Dios se le place, ustedes serán padres y si no. Y aún en medio de ese proceso que yo sentí una incomodidad porque yo decía a mi esposo, nosotros somos siervos del Señor. Uh-huh. La palabra a mí no me dice de estas personas que tuvieron milagros como Ana, en la que fue a esta persona, doctor, que le ayudó. Y Dios capacita también a los profesionales. Uh-huh. Pero yo le decía, si yo sé en quién yo he creído, el mismo Dios de la Biblia es el mismo Dios hoy que puede obrar un milagro en mi vientre si a Él le place. Y nos sentimos incómodos aún al final de ese proceso. Y determinamos, no se dio, no caí embarazada. Y determinamos buscar una ayuda profesional con una pareja de psicólogos cristianos, los cuales nos hicieron comprender las razones por las cuales nos casamos. La pregunta era, ¿por qué tú te casaste con Luis Abdiel Lavoy? Yo le expliqué mis cualidades, o sea, las cualidades por las cuales él me enamoró. Y así viceversa, ¿no? Y el fin común de estos doctores fue, la ecuación es, ustedes determinaron estar juntos el resto de la vida por las diferentes cualidades que vieron el uno al otro. No es que en la ecuación es matrimonio es igual a hijos. Uh-huh. Hijos son añadiduras. Así que no desperdicien cada día de poder enamorarse más, porque en la que sus hijos sea el enfoque, pueden tener hijos después, y si no trabajaron en el matrimonio, ese matrimonio se puede romper. Y Dios nos ha hablado de que seríamos padres aún con esos años. Dios, pues diferentes personas que desconocían que nosotros teníamos uh-huh. callado esa búsqueda de hijos, no, Dios movilizaba a personas y pastores para que pusieran sus manos sobre mi vientre a declarar una palabra. Y de las últimas palabras que el Señor declaraba era, es mi semilla, es mi embrión el que yo voy a poner en tu vientre y se llamará milagro porque será en mi tiempo. Y ha pasado 4 años de esa palabra. Y mi esposo y yo reconocimos que aun cuando esa palabra haya sido dada, se da o no se da, aun cuando Dios no es un hombre de mentir, uh-huh. mi fe y nuestra fe no estará condicionada a esperar que ese milagro se haga. Y hoy día lo que nos sustenta es estar enfocado en hacer la voluntad de Dios y no estar enfocado necesariamente en ese deseo y ese fervor de ser padre. Si se da o no se da, Dios sabe por qué. Nuestra parte está seguir enamorándonos, seguir amando uh-huh. y seguir buscando a Dios como matrimonio. Dejar de intentar satisfacer quizás una situación humana y entregarle a Dios la situación para que Él sea el que resuelva. Así mismo. Así mismo. Es el punto en que Dios te lleva a completamente depender de Él. Uh-huh. Es un momento en que dejas de trabajar de acuerdo a todo lo que está según tus facultades y lo que tienes a la mano para hacer y dices, realmente no puedo hacer nada más con esto, tengo que depender de Dios. Uh-huh. Y descansar. La palabra nos dice que vengamos a Él, ¿verdad? Los que estemos trabajados y cargados, que Él nos va a hacer descansar. Pero muchas veces no sabemos descansar en el Señor y sigue nuestra mente buscando alternativas uh-huh. y buscando y realmente complicamos más el asunto, ¿no? Caro y Albert Rodríguez, y con este último mensaje que nos dan, nos hablan de días de esperanza. Amén. Porque descansando en Dios realmente podemos encontrar días de esperanza. Amén. Ese es el nombre que lleva su disco de la banda Sus Pies, que está integrada además por Edwin, José, Gadiel y Ricardo, miembros de la banda Sus Pies. Amén. Gracias a ustedes por habernos acompañado en este programa de Enfoque a la Familia, por compartir su historia, su vida y además esta producción, Días de Esperanza de la banda Sus Pies. Gracias. Gracias a ustedes. Le decimos también a los amigos que pueden seguirnos a través de Facebook, ¿verdad? Y de las redes sociales, Twitter y demás, y que estén pendientes, ¿verdad? Y que nos lleven también en oración para que Dios siga trabajando con nosotros y muchos otros puedan seguir siendo ministrados por medio de la música. Muchas gracias. Gracias a ustedes. Dios me los guarde. Gracias. Bendiciones. Todos pasamos por momentos de prueba y dolor, pero nuestra actitud y confianza en Dios van a marcar la diferencia. Acá en Enfoque a la Familia le queremos apoyar también en su crecimiento espiritual. Por eso le recomendamos el libro 4 Lunas de Sangre, escrito por John Hagee. Pocas veces las escrituras, la ciencia, la historia se alinean en una misma dirección. Sin embargo, las últimas 3 series de 4 Lunas de Sangre han hecho justamente eso. ¿Son estas las señales a las que Dios se refiere en su palabra? Y si es así, ¿qué significan? El pastor explora la conexión sobrenatural de algunos sucesos celestiales, junto a la profecía bíblica y al futuro del pueblo escogido por Dios. También queremos invitarle para que nos escriba la dirección ayuda@enfoquealafamilia.com. También nos puede visitar en nuestra página enfoquealafamilia.com o en nuestras redes sociales de Facebook y Twitter. Se despide Stephanie Campos. En Enfoque a la Familia, ayudamos a las familias a mejorar.